Aquí que lo tenemos porque se viene, obviamente, toda una información sobre el tema de la costa y ahí en San Carlos puntualmente. Le damos la bienvenida a Martín. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para vos y para Mariana, que te acompaña ahí. Perfecto, Martín. Bueno, siempre es un gustazo tenerte. Ahora, para informar esto, algo que está primero buenísimo, porque casi te diría que es una demanda del vecino ver lo que está pasando con el río, y ahora se va a avanzar con eso, Martín. Sí, sí, exactamente. Sinceramente, es una obra que no tiene precedente en Mirá. Relación a lo que es ambiente, o sea, adaptación al cambio climático. Hoy un tema fundamental para estar charlando. Seguro. Luego de tener el río con la mínima de la altura, venir de años anteriores con grandes inundaciones y en las últimas semanas una extensa lluvia, o sea que el cambio climático es un tema hoy que debe estar en boca de todos, me imagino. Ni hablar de lo que fueron las quemas que hemos tenido en la zona y en otros lugares que se han hecho muy conocidos como Corrientes y Córdoba. Perfecto. Martín, en este caso puntual, esto está bueno lo que marcaste al inicio cuando dijiste una obra sin precedente. ¿Se puede explicar de alguna manera, primero, lo que se busca y cómo se encara una obra así? Sí, sí. Esto viene del 2017 que lo venimos gestionando. En ese entonces estaba Enrique Cresto en la intendencia y lo continuamos ahora con Alfredo Cascolini. Es una financiación que se logra binacional, o sea, es Argentina-Uruguay. Bien, bien. Y de la costa argentina participó Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Una financiación que viene de la Corporación Andina de Fomento. Mirá. Y del Fondo de Adaptación al Cambio Climático. O sea, todas las empresas a nivel mundial que contaminan y que las multan forman ese fondo. Mirá vos, y qué bueno. Vuelca después en la sociedad para adaptarse al cambio climático, digamos. Claro. O sea, y nosotros pudimos acceder a esa financiación sin poner un peso. Bien, bien. Y de una obra que para las dos costas es de 10 millones de dólares, pero para Concordia específicamente sería de 1 millón de dólares para poder hacer una obra de adaptación. En nuestro caso presentamos lo que es la protección costera de la zona de San Carlos. Sí. Y esto no se hizo de manera aleatoria o por una cuestión nomás de decisión personal, sino que esto se fue trabajando y junto con la gente de Parque San Carlos, distintas reuniones que se han hecho previa con gente ambientalista de Concordia, se vio que se avanzaba mucho lo que era la erosión. Seguro, ahí. Yo siempre lo comento y lo digo ahora, ¿no? La zona de San Carlos es la curvita, o sea, la panza de lo que es la provincia de Entre Ríos en el mapa. Cuando dobla el río, ahí es donde está la planta de agua y la zona costera de San Carlos. Ahí está, ¿eh? Cuando sube y baja el río, esto lo que hace es una erosión importante y arrastra lo que es suelo, vegetación y demás. Entonces, uno que por ahí conoce la zona o que le gusta andar por ahí recorriendo, iba un día, después pasaba los 2 meses y capaz que desaparecía un árbol. Seguro, seguro. Había unos mojones que se los llevaba la corriente. Y bueno, y por ahí con Marcelo Cortiana lo hablábamos y nos preocupaba. Y más allá de que desde el punto de vista ambiental el Parque San Carlos hoy tiene mucha más importancia y relevancia en lo que es el turismo sustentable. Seguro, seguro. En lo que es algo cultural y natural para preservar, y que creíamos que era la única oportunidad que íbamos a tener para poder hacer una obra de este estilo. Perfecto. Así que no dudamos y bueno, por suerte hoy somos la primera localidad en poder hacer una reunión pública, tener un estudio de impacto y tener el proyecto ejecutivo para que la gente lo vea y bueno, ya avanzar en los pliegos para el llamado a licitación. Genial, genial. ¿Se puede explicar la obra técnicamente, pero para entenderla, Martín? Yo, como para hacer por ahí, claro, lo que se hace es desde la toma de agua de la planta vieja, ajá, agua arriba hacia el Donovan, son 1000 metros, es una protección costera, son, digamos, horas grises se llama, que lo que evita es que se siga erosionando. Perfecto. Ahora va a contemplar hasta la altura del nivel de 9,50 metros. Mirá. Que es donde el 80% de la subcrecida del río llega, digamos. Hoy estamos muy muy por debajo, ¿no? Pero cuando hay grandes crecidas, el 80% de las crecidas que se generan acá en la costa del río Uruguay no superan los 9,50, así que realmente es una obra muy importante, y lo que va a hacer es evitar la pérdida y la erosión del suelo sin y duda. Del terreno, ¿no? Sin duda. Importantísimo. Uh-huh. Aparte ahí queda evidenciado con lo barrancoso, ¿viste? Aparte de ver la barranca, vos ves que la parte de abajo, vos estás parado en el borde de la barranca y ves que va para abajo y hace la curva, como que ves que va comiendo. La verdad es que buenísimo. Exactamente. Te sugiero que no te pares en el borde. Pues claro, es verdad. Se desmorona. Es verdad. Y uno que conoce de chico, yo antes me acuerdo que había una bajada para Ancha, mucho más extensa la costa. Y sinceramente, hoy nos preocupa mucho. Así que esperamos con ansia que esto avance y que se pueda proteger ese lugar, como te decía, un lugar natural. Y a su vez cultural, que hay que preservar, así que creo que todos los ciudadanos estaremos celebrando el momento y de acuerdo en que esto se lleve adelante, porque es un beneficio para todos. Seguro. De que por ahí uno no lo tenga por ahí palpable a la vista en lo cotidiano, todos conocemos lo que es San Carlos, sabemos lo que es San Carlos, y todos conocen ahí la zona de lo que es Salto Chico, y pueden ver este fenómeno que se observa, ¿no? De la pérdida del suelo. Perfecto. Martín, sacándote un poquito de esto, es un mal momento del ambiente, pero es un buen momento teniendo en cuenta que está en agenda, que se puede gestionar, que anunciamos la hora del campo del abasto, que se viene la planta de tratamiento de residuos cloacales. Es un buen momento del tema de la gestión, de trabajar por la problemática ambiental, Martín. Sí, sinceramente, Pablo, estamos en boca de todos, digamos, el tema ambiental es agenda. Desde el municipio, de la provincia y de Nación, se están ocupando muchísimo en estos temas. Como bien mencionaba, la obra del abasto con un avance de un 60%, quedan meses para poder ya empezar a ver lo que es la planta de reciclado nueva. La planta de líquidos cloacales, yo el día lunes estuve en Caru, en Paysandú, con otros municipios y con el delegado José Laurito, haciendo el seguimiento de lo que es la calidad de agua del río Uruguay, y mencionaba el delegado por la costa argentina de la cantidad de obras que tenemos en la ciudad de Concordia y que son financiadas por organismos internacionales, y que el vecino de Concordia no tiene que poner un peso para que eso se lleve adelante. Sinceramente es como que somos envidia de otras ciudades. Bravo. Así que estamos muy contentos, y bueno, y esta obra de protección costera también que se suma a otras obras como es la planta de agua, como son las ampliaciones de las redes, sí, yo creo que son obras fundamentales en materia ambiental y que todas se están llevando al mismo tiempo. Eso está bueno. Muy ocupado, muy contento, pero muy ocupado. Seguro. Con estos temas, así que seguimos trabajando al respecto y bueno, siempre agradecer a vos, a los distintos medios que hacen que esto se pueda dar a conocer, ¿no? Perfecto. Martín, siempre es un gustazo tenerte en el programa, así que felicitaciones por el laburo y gracias por la predisposición para hablar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo porque sé que estás ocupado, así que te agradezco mucho, Martín. Pablo, bueno, una mención, el lunes 10:30 en el Salón de Actos de la Municipalidad se hace la reunión pública. Perfecto. Sobre la protección costera de San Carlos. Ahí ahí también se pueden evacuar cualquier duda con los profesionales que están llevando adelante el proyecto. Perfecto, buenísima la aclaración. Abrazo grande, Martín. Gracias. Ahí está, qué linda charla y qué buena noticia, la verdad que...